Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Recordamos nuestras redes sociales, cambiamos. Ahora somos @patrimonioipc en Twitter y también en Facebook, @patrimonioipc. En Facebook colocan Patrimonio IPC y aparece nuestra fanpage. Por allí, por ambas vías, pueden ponerse en contacto con nosotros, enviar dudas, sugerencias, comentarios y cualquier denuncia de menoscabo o falta de conservación de nuestro patrimonio cultural a nivel nacional. Allí están nuestros especialistas monitoreando esas redes sociales para dar respuesta inmediata y oportuna. Recuerden, @patrimonioipc, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, el licenciado Omar Bielma, también lo pueden contactar por Twitter a través de @senderos9. Y nuestra emisora, ustedes ya saben, @albaciudad. También en YouTube nos pueden buscar como Instituto del Patrimonio Cultural. Allí tenemos una serie de videos, bastante material audiovisual con todas las actividades, todas las investigaciones que realiza el IPC y también, por supuesto, algunos micros sobre el patrimonio cultural del país. Importante entonces que nos sigan por esa vía también. Recuerden Twitter, @patrimonioipc, también en Facebook y, por supuesto, YouTube. Y hoy tendremos un programa dedicado a varios temas, principalmente una reunión que se llevó a cabo esta semana, nuevamente sobre el censo del patrimonio fílmico, tratando entonces de preservar también todo ese patrimonio que es tan importante, patrimonio audiovisual. Estamos hablando de películas, estamos hablando de negativos, de toda esta, de documentales, todo ese tipo de material. Bueno, estaremos conversando con los especialistas, con los que saben de este tema y que nos hablen un poco, no solo del papel del Instituto del Patrimonio Cultural en estas reuniones técnicas como ente rector en la materia, sino también de los compañeros de Archivo General de la Nación, de la Cinemateca Nacional y otros entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que han estado trabajando hombro a hombro con el IPC para llevar a cabo este importante proyecto y, bueno, darle entonces luz verde a lo que puede ser el censo del patrimonio fílmico venezolano. Ese y otros temas los estaremos conversando después de nuestra segunda pausa musical. Vamos entonces a música y ya retornamos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudadano 26.3 FM. Thank you. Memoria Patrimonial. Un 27 de septiembre, pero de 1821, muere el almirante Luis Brión, encruzado después de servir con lealtad y sacrificio tanto en este país como en Venezuela y la Gran Colombia. Un 28 de septiembre, pero de 1916, nace el luchador social Leonardo Ruiz Pineda. En el estado Táchira, este abogado, escritor, periodista y político, en 1930 funda la revista Juventud. Además, un 28 de septiembre entra en órbita el satélite de observación Miranda. En 2012 fue lanzado en China y el segundo satélite de Venezuela y el primero de observación remota llamado satélite Miranda. Un 29 de septiembre de 1912, el primer vuelo aéreo sobre Venezuela. Eso fue en la ciudad de Maracay. Y también, para finalizar las efemérides, 30 de septiembre de 1813, muerte del prócer de la independencia, Atanasio Girardot. Y también, por supuesto, esta semana conmemoramos un día muy especial para la emisora. Concretamente, el día de ayer, 28 de septiembre, se cumplen 7 años de la reactivación y el reimpulso de la programación de Alba Ciudad. Así que bueno, son 7 años llevando un mensaje importante de valor, de valoración, por supuesto, de todo lo que es la cultura venezolana. Somos el medio radiofónico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Así que un saludo y una felicitación sincera para todo el equipo que labora en Alba Ciudad. Los periodistas, los productores, todos los compañeros que trabajan aquí y que hacen posible este tipo de transmisiones, los programas. Ya nosotros con el programa del IPC tenemos aproximadamente 4 años intermitente, pero lo hemos hecho en varias etapas y con otros nombres, pero hemos estado aquí y nos sentimos ya parte de Alba Ciudad. Así que felicitación a todos ellos y que bueno, que sean 7 años más de éxitos y de lucha por un mejor país. 8:15 y bueno, Geraldine, luego de las efemérides, es importante entonces hablar un poco de el tema principal que se llevó a cabo esta semana y fue lo de la reunión de lo del patrimonio fílmico. Tú estuviste en otras reuniones técnicas cubriendo esas actividades. Se llevó a cabo este martes una reunión importante porque allí estuvieron autoridades de todos los entes involucrados y fue en este caso la tercera reunión de la Comisión Asesora para la Preservación y Puesta en Uso del Patrimonio Fílmico Venezolano y el Archivo Audiovisual. Se llevó a cabo en las instalaciones de la Biblioteca Nacional. Habían unas reuniones técnicas previas que se llevaron a cabo en el IPC, en la Villa Santa Inés, que fue en donde tú estuviste cubriendo. Pero ahora esta reunión fue en la Biblioteca Nacional. Allí estuvieron varios compañeros. Por el IPC estuvo Alesia Martínez. Ella es directora de Registro de Bienes Culturales del IPC y estuvo informando acerca del desarrollo de cómo será esa divulgación del registro del patrimonio fílmico venezolano. Entiendo que va a estar anexo al RPC Venezuela, que ya es una plataforma que maneja el IPC en línea y por allí usted puede buscar cualquier registro del patrimonio cultural venezolano y lo va a encontrar, desde recetas de cocina, biografías de personajes ilustres de la historia de Venezuela, sitios arquitectónicos emblemáticos de nuestras distintas ciudades, leyendas, mitos, y bueno, entonces es importante este tipo de reuniones. El IPC como ente rector a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano, 2 declaraciones muy puntuales acerca de este tema. Bueno, en la primera fase de trabajo, el coleccionista o la persona que tenga información de piezas relacionadas con este tipo de patrimonio va a poder notificarlo a través de la página web. Estas son declaraciones de Alesia Martínez. Y ahora declaraciones del presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma. Estamos definiendo la construcción de nuestra geografía simbólica desde nuestro referente. Y la herramienta que da el tema fílmico, audiovisual y de imagen en movimiento es una herramienta poderosa para efectos pedagógicos, políticos y del registro en lo que significa construir un país desde esos elementos. Así que bueno, importante este tipo de reuniones porque determinan la preservación para las futuras generaciones de lo que es el patrimonio fílmico, todo lo que tiene que ver con el aspecto audiovisual. Tenemos también una declaración de Sadie Loaiza, director de la Biblioteca Nacional, que también ha estado acompañando al IPC en varios temas, nos acompañó en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y también está presente en este tema. El tema de la comisión es de soberanía cultural y además estamos siendo garantes de la Constitución, que expresa que todo venezolano tiene derecho a la cultura, y esa cultura estamos procurando que futuras generaciones puedan entender esta Venezuela y la de hace 100 años que está en ese material fílmico. Eran declaraciones de Sadie Loaiza, director de la Biblioteca Nacional. En el encuentro también discutieron la agenda que se está preparando para conmemorar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que será el próximo 27 de octubre. Sí, Eduardo, es muy importante que de alguna manera u otra esta nueva generación conozca esa Venezuela colonial, que no todo fue fácil desde el inicio, que se fue construyendo poco a poco y que a través de los materiales audiovisuales, que es patrimonio de Venezuela, puedan observar aquellos cambios de esa Venezuela colonial y lo que es actualmente nuestro país. Sí, ya son 100 años, ¿no? Desde las primeras, los primeros intentos de cine en nuestro país, un siglo y de verdad que hay mucho material, hay muchas películas buenísimas. Incluso estaba hablando contigo, Geraldine, en estos días que vieras algunas películas, te recomendé algunas películas del cine venezolano, sobre todo de los años 70 y 80, que, bueno, el cine en ese momento trabajaba con las uñas y sin embargo se sacaron algunos productos importantes que es bueno verlos ahora e instamos a todos los entes, no solo de cultura, sino a los entes de toda la administración pública, a que realicen cineforos con sus trabajadores, que incentiven esas actividades que no solo permiten un momento de distracción y de recreación para todos los compañeros que laboran en los distintos entes, sino también es formación cultural, es reflexión, es debate. Así que bueno, en el IPC trataremos de reimpulsar eso. En algún momento tuvimos unos cineforos para todos los trabajadores y para la comunidad de Caño Amarillo. Estamos evaluando la posibilidad de retomarlo. Ya el año pasado hicimos un intento en nuestra semana aniversario, la número 21. Hicimos un cineforo con los compañeros de la película Azú y estuvo la actriz, la protagonista de esa película con nosotros y de verdad que fue una actividad bastante productiva, una actividad que llenó bastante a todos los trabajadores y que esperamos seguir repitiendo. Es un esfuerzo, por supuesto, no es fácil movilizar actores o directores o personas que hayan trabajado en las distintas películas venezolanas, pero es un esfuerzo que se hace. Aprovechamos para agradecerle a los compañeros de la Villa del Cine que nos colaboraron en esa actividad y que han estado muy pendientes y en contacto con nosotros para repetirla durante este año 2016. Y sí, como bien dices, a través de el patrimonio audiovisual, a través de esas películas, se puede tener una reflexión de lo que fue no solamente la etapa colonial de Venezuela, siglo XVIII y arrancando el siglo XIX, también toda la gesta independentista de esas dos primeras décadas del siglo XIX y por supuesto todo lo que es la historia venezolana, no solamente de esa época del siglo XIX, sino también contemporánea, segunda mitad del siglo XX y por supuesto inicios del siglo XXI. El cine siempre es un motivo para reflexionar y para reencontrarnos como nación y como país. Así que importante entonces que el IPC, junto con Cinemateca Nacional, junto con la Biblioteca, junto con el Archivo General de la Nación, pueda estar a la vanguardia de este tema y lograr que los cultores puedan acceder vía digital a una forma muy fácil y sencilla de preservar lo que ellos tienen como patrimonio cultural, sus conocimientos y registrar los negativos de películas que tengan o originales de películas o todo ese material audiovisual tan importante y también a todo el común de los venezolanos que puedan estar interesados en saber más del cine nacional puedan, o de los documentales, puedan entrar a esa página web y puedan verificar. Nosotros en el segundo segmento estaremos hablando con el compañero Raúl Figueira. Él es funcionario del IPC y estuvo en estas reuniones técnicas previas a la reunión del día martes, que se llevó a cabo en Biblioteca Nacional, y allí se discutió toda la parte metodológica, exactamente cómo será esa página web, exactamente qué requisitos deben cumplirse para registrar el patrimonio fílmico y hacer ese llamado para que pronto puedan todos los cultores y todos los compañeros relacionados con el cine y con los documentales que puedan entonces ayudarnos en esa ardua tarea. Igual es el RPC Venezuela, allí cualquier cultor puede entrar en la página web y puede hacer un comentario para que se modifique algún registro, puede subsanar algún error, puede compartir algún clip de video, alguna fotografía que tenga y se la cede al IPC para que sea de dominio público. Entre todos podemos construir una mejor página web del Registro del Patrimonio Cultural y así todas y todos aprendemos un poco más de lo que es el patrimonio cultural venezolano. 8:24 minutos, momento de nuestra tercera pausa musical. Identificamos emisor y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Voy a cantar un joropo con sabor a tierra llana, pitio de toro bravo y a relincho en la sabana. Yo soy el propio coplero, ese que a nada le para, me la paso parrandeando y el que me busca me halla. Y el que me busca me halla, fue que yo nací en octubre, temprano de madrugada, vine a cumplir una misión, porque me solicitaba la sabana, los esteros, las 30 cuerdas del arpa, con el cuatro y las maracas, pa' que los acompañara. Sé que en el llano hay copleros, grandes copleros de fama, pero de los que han nacido, yo era uno de los que faltaba, porque soy el que usted busca, para alegrar una parranda, alegre y vivo, contento, y con mi memoria clara, siempre con Dios por delante, porque le el que me ampara, porque el enemigo oculto en la vida nunca falta. Dale pa'lante al genitriago, que tú eres bueno, mi compadre. Ajá, y allí en San José, Guaribe, en el sector La Ceiba, mi hermano querido Pedro Guarato y familia. Nunca me reclama nada, ella sabe que si salgo con el arpa y la guitarra es en busca de la plata, para que no falte nada. Vivo mi vida tranquilo y metido en la jugada, soy humilde, soy sencillo, criollo como la tinaja. También se tumba un conuco, apunte machete y hacha. Cuando salgo a la montaña, yo me tiro una mascada de tabaco fresquecito y un trago de caña clara. No me falta en el bolsillo una oración preparada. Es por si acaso una cuaima me tirará una picada, de esas que son venenosas, peligrosas, camarada. Escuchas Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural. ¿Qué pasa en mis relaciones con los demás? ¿Cómo puedo tener una vida más reposada? ¿Por qué vivo abrumado? ¿Qué puedo hacer para solucionar mis preocupaciones?

lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Seguimos entonces con La Tierra de los Míos, 8 y 37 minutos, y nuestra segunda sección del día, Testigo Patrimonial. Testigos Patrimoniales. Y hoy tenemos varios testigos patrimoniales, pero arrancaremos con nuestro compañero Raúl Figueiras. Él es funcionario del Instituto del Patrimonio Cultural, labora en la Dirección de Registro de Bienes Culturales, y estaremos conversando con él acerca de esa reunión que ya notificamos en el primer segmento del inicio del censo para resguardar todo lo que es el patrimonio fílmico nacional. Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por la invitación al programa. Sí, justamente hoy pues queríamos conversar un poco acerca de estas reuniones que se han venido realizando en relación al registro del patrimonio cultural audiovisual, cinematográfico, fílmico y además de archivos de imagen en movimiento. Hasta ahora, pues, como una cosa como más bien inédita, no es que no se haya hecho antes un registro, por ejemplo, de qué cosas, qué películas existen en nuestro patrimonio cultural cinematográfico, porque de hecho la Cinemateca Nacional, que por cierto fue creada en 1966, desde entonces hasta ahora pues ha llevado un levantamiento de todo lo que son las películas, de todo lo que son esos testimonios visuales del pasado, del presente y todas las que se van realizando a medida que va pasando el tiempo. De hecho, pues existe un extraordinario archivo cinematográfico que tiene la Fundación Cinemateca Nacional, que justamente ahí al frente está nuestro amigo Humberto Castillo, justamente, que es el coordinador de ese centro de documentación, en donde uno puede encontrarse desde el primer programa de mano que sacó la Cinemateca hasta los más actuales. Lo interesante quizás de este registro que estamos haciendo ahora es que vamos a abrir en el mismo RPC Venezuela un módulo para que la gente que, por ejemplo, tiene películas o testimonios del pasado, que te digo, de repente un familiar de Joaquín Crespo que tiene unas latas de película que eran familiares, los que aparece X personaje histórico y tal, pueda de repente hacer el contacto con una base centralizada de datos en la que él pueda decir, mira, yo tengo este material, lo quiero ofrecer un poco para que forme parte de la memoria. ¿Será que ustedes lo tienen? ¿Podrían revisar las condiciones en las que está? Es decir, es una intención de crear un registro que forme parte de una especie de registro único de todo nuestro patrimonio fílmico y audiovisual, las imágenes, los archivos de la imagen en movimiento, que son testimonio de nuestra historia y de muchos elementos de nuestra identidad. Qué bueno que realizas esa aclaratoria y esa diferencia. Tienes mucha razón, el Centro de Documentación, los archivos de la Cinemateca Nacional, fabulosos, allí hay una cantidad inmensa de negativos de películas y de un registro audiovisual impactante, importante y único en Venezuela. Pero entonces es bueno esa diferencia, personas que tengan esos videos de personajes ilustres, de familiares que fueron importantes o personas notables en la historia de Venezuela y que puedan divulgarse y que todos tengamos ese conocimiento y podamos ver ese tipo de piezas audiovisuales. Y has tocado un tema muy importante, Raúl, ponerlo en contacto con especialistas que puedan verificar el estado de ese material y puedan conservarlo o puedan restaurarlo, puedan recuperarlo. Es un tema bastante importante y es una diferencia sustancial de por qué es importante entonces este nuevo registro que se está planteando, el nuevo censo, para preservar todo ese material fílmico y audiovisual. Sí, en primera instancia lo que tenemos que saber es dónde está, cuánto material de ese está, en qué lugar, quién lo tiene de algún modo, un poco para saber también en qué estado está y poder hacer acciones que sirvan justamente para perpetuar este material. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, tiene una cava gigantesca en la que ya se ha llevado adelante procedimientos de conservación justamente de material fílmico importante para la memoria de Venezuela. Y bueno, la idea es que eso siga creciendo porque justamente el material cinematográfico, fílmico y de archivos de imágenes en movimiento incluye no solamente desde las películas que uno se imagina que están hechas en acetato, que están hechas en un formato de gelatina, es decir, el formato tradicional, 35 milímetros, Super 8, que además el Super 8 constituye aquí en Venezuela y en muchos lugares del mundo un formato que fue cuando el cine llegó, digamos, a las manos de la gente, que cada quien podía hacerlo, pues, de manera casera. es como el antecedente del filmaciones caseras, de los videos caseros. ¿Cuántas cosas no aparecen allí grabadas en Super 8, sobre todo de la década de los 70 inclusive, y hacia atrás inclusive, en el tiempo? Es decir, hay todo un universo, se abre todo un universo de posibilidades para poder visibilizar y hacer y poner en uso justamente imágenes que testimonian cómo hemos sido y cómo hemos ido desarrollando nuestra cultura a lo largo del tiempo. Raúl, dos preguntas para finalizar este contacto. La primera, ¿cómo ha sido ese trabajo mancomunado entre tantos entes que, si bien todos pertenecemos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, cada uno tendrá sus metodologías, cada uno tiene sus archivos? Sabemos que es un tema a veces complejo y que hay que hilar muy fino para lograr llegar a acuerdos y que todos rememos en una misma dirección. Bueno, la verdad es que aquí han formado parte de, por lo menos nosotros aquí en el IPC hemos estado formando parte también de la comisión de la mesa técnica del registro del patrimonio cinematográfico, que además está compuesto por varias instituciones como el CENAC, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, está la gente de la Fundación Nacional Cinemateca Nacional, está la Biblioteca Nacional, pero además van a seguir incorporándose otras instituciones que no están vinculadas directamente con el cine, pero que sí tienen que ver, por ejemplo, con la preservación de los bienes culturales, como por ejemplo el CENCREP y demás. Es decir, hay la intención de articular no solamente con lo que ya hemos articulado hasta ahora, sino con una de instituciones más, porque el hecho cinematográfico es un hecho complejo que incluye desde el patrimonio inmaterial, que es la creación misma de la obra, pasando por el hecho de que hay inclusive materiales que a veces ni siquiera llegan a ser editados, pero que son testimonios de un determinado tiempo y que son, como testimonios, piezas efímeras, por decirlo de algún modo, que están conservada justamente en un soporte que sí es material. Entonces, digamos que tiene como esa especie de doble arista de que es un patrimonio material e inmaterial simultáneamente. Y eso nos obliga además a conservar el patrimonio material sobre el que están resguardadas esas imágenes. Y eso hace que otros órganos del Estado vayan a vincularse también con esta preservación y con este mantenimiento de la memoria visual de nuestro país a futuro. Y ya para finalizar, ¿está planteada fecha para una próxima reunión? ¿Siguen las reuniones técnicas al respecto? Mira, la mesa técnica para el registro, que es la mesa que se encargará de algún modo, que se está encargando de hacer ya un instrumento para el registro de todas estas piezas, tanto las que tienen los particulares como las que tienen nuestras instituciones, nos hemos estado reuniendo ya en 6 semanas consecutivas aproximadamente. La próxima reunión de la mesa técnica de registro va a ser justamente el martes próximo, pero esta mesa de algún modo es solo una porción de un intento todavía mucho mayor que tiene más que ver con la preservación de toda nuestra memoria fílmica y en la que están diferentes instituciones también y diferentes iniciativas. Esta de la que te estoy hablando es apenas una de varias iniciativas relacionadas con el cine. Muchas de ellas pues las podrán escuchar y ver y disfrutar cuando el próximo 27 de octubre, Día Internacional del Patrimonio Cinematográfico, hagamos pues un evento entre todas estas instituciones y pues llevemos, digamos a la gente pues cuáles han sido los adelantos hasta ese momento de todo lo que se ha venido haciendo, que además es una tarea que no es de ahora, es una tarea que se ha estado haciendo desde hace años. Y ahora pues tiene esta otra vertiente que es este registro único nacional que de algún modo va a estar enlazado con esencialmente la RPC Venezuela, que es la página justamente que inclusive hasta la UNESCO revisa a la hora de hablar de un determinado patrimonio o de referirse a un determinado patrimonio en Venezuela. Tengo entendido que la metodología va a ser muy parecida a, me refiero al censo como tal, lo que se tiene planteado en estas primeras reuniones, un módulo que estaría anexo a nuestra página web del RPC Venezuela. ¿Es algo así? ¿Allí está, tendría cabida este futuro censo del patrimonio fílmico, Raúl? Es que es necesario, porque además la intención es que en un solo lugar exista todo aquello que ya ha sido recogido por nuestras instituciones, más todo aquello que la gente pueda decirnos que tiene. Cuando se hizo el Censo del Patrimonio Cultural a partir del año 2004, hubo personas que decían, por ejemplo, yo tengo, y esto lo puedes consultar inclusive en los catálogos del censo, yo tengo, por ejemplo, material fotográfico, yo tengo, por ejemplo, material fílmico, yo, por ejemplo, tengo unas cámaras que servían para grabar, etcétera. Lo ideal sería justamente concretar qué es lo que hay en manos de particulares también, un poco para ver qué de todo ello se puede preservar para el futuro y para asegurarnos de que de algún modo ese patrimonio se mantenga en el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Raúl, y bueno, que sigan los esfuerzos y siga entonces todo en positivo para que se lleve a cabo entonces este proyecto tan interesante para preservar todo lo que es nuestro patrimonio fílmico y audiovisual. Perfecto, muchas gracias entonces por la invitación, gracias a los radioescuchas y hasta una próxima oportunidad. Bueno, era Raúl Figueira, funcionario del Instituto del Patrimonio Cultural y miembro de la Dirección de Registro de Bienes Culturales y que está participando por el IPC en estas reuniones técnicas para llevar a cabo a mediano plazo el censo del patrimonio cultural fílmico, patrimonio fílmico venezolano, que involucra, por supuesto, como ya lo dijo él, no solo películas y documentales, que ya hay mucho de eso adelantado, ya la Cinemateca Nacional en su centro de documentación tiene mucho material al respecto, también el SENAC y Biblioteca Nacional y todos los demás entes, sino esas grabaciones caseras, esas grabaciones familiares que involucran a personajes notables de la historia de Venezuela y que quizás no tienen el resguardo debido, y también sería interesante que todas y todos lo viésemos y pudiésemos tener acceso a ese material que comienza como una grabación casera, pero termina siendo a la postre parte de nuestro patrimonio cultural y un documento histórico como parte de la vida cotidiana de los venezolanos. 8:51 minutos. Esa reunión, como ya lo decía Raúl, la próxima, la reunión técnica, será entonces el próximo martes. Entonces estaremos muy pendientes de eso, de cómo evoluciona este tema. El IPC, como ente rector en la materia, sigue llevando a cabo estas distintas reuniones entre todos los entes para poder llegar a acuerdos. Como ya lo decía Raúl, hay muchos entes que se estarán incorporando a estas mesas técnicas con el pasar del tiempo. Siempre es importante que distintas visiones se vayan anexando al proyecto para irla fortaleciendo, irla enriqueciendo y que el gobierno en pleno pueda entonces apoyar este tipo de iniciativas tan importantes en pro del rescate de nuestro patrimonio cultural. Bueno, estábamos intentando hacer un contacto telefónico con nuestro compañero Venancio Morales. Él está viajando en este momento hacia el estado Monagas. Por allá hay un trabajo con el pueblo Chaima, con los pueblos indígenas en general del oriente del país, para llevar a cabo algunas declaratorias con respecto a los sitios sagrados y a costumbres de varios de estos pueblos. Ya lo hemos hecho, o hemos hecho mucho trabajo en el occidente del país, concretamente en el estado Zulia, pero ahora también nos corresponde en el oriente del país y ya tenemos al compañero Venancio en línea. Venancio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, queríamos hacer este contacto breve para finalizar el programa porque es importante que tenemos funcionarios viajando en el país, por el país, haciendo trabajos importantes. Cuéntanos exactamente qué harán en el estado Monagas en esta visita técnica del IPC. A ver, muy bien. Nosotros estamos acá en el estado Monagas yendo hacia la comunidad de Caripe. La actividad en específico se refiere es a establecer las bases para el plan de gestión referente a la declaratoria reciente sobre sitios sagrados y saberes relacionados a los sitios sagrados. Y también trabajar la parte lingüística con el pueblo chaima para hacerles un tratamiento patrimonial al idioma chaima, en virtud a las políticas que tiene el Estado venezolano con respecto a los idiomas indígenas en Venezuela. ¿Solo involucra al pueblo chaima, Venancio? Actualmente vamos a trabajar en específico con el pueblo chaima, sin embargo pretendemos ver hasta qué punto podríamos también hacer contacto con otros pueblos indígenas que están mirando hacia el estado Sucre, que es el pueblo Cariña, que está de aquel lado, que también ha tenido cierta cercanía con el proceso chaima. Ellos están interesados en también observar la propuesta. Para finalizar el contacto, Venancio, tu reflexión acerca de este trabajo que se realiza en el oriente del país y cómo son los mismos pueblos indígenas los que han buscado la asesoría con el IPC y hemos trabajado de manera mancomunada, siempre dándole relevancia e importancia al poder popular. Sí, el caso de nuestro trabajo con pueblos indígenas en el IPC ha sido específicamente cumplir con las peticiones de los pueblos. O sea, los pueblos han llevado al IPC unas cartas de solicitud en donde ellos establecen que quieren que el IPC le haga asistencia técnica y nosotros entonces hacemos todo el trabajo administrativo respectivo para visitarles y determinar qué es el trabajo que se va a hacer con ellos. En este momento, bueno, ya el tema del pueblo chaima para el IPC ya es un tema, una meta que se cumple, sea en virtud de que se logra una declaratoria en Gaceta Oficial, la de Gaceta Oficial 40.981, donde se establecen los sitios sagrados y la etnografía social, y aparte de eso, los saberes relacionados a esos sitios. Lo que vamos a hacer hoy es específicamente es observar la declaratoria y qué estrategias tiene el pueblo para llevar a cabo un proceso de socialización de todos esos saberes relacionados a los sitios sagrados. Con eso entonces estaríamos ya entrando a la fase de socialización, que es una de las materias medulares pues del IPC en cuanto a materia patrimonial. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, Venancio. Se escuchó perfecto la entrevista, así que bueno, mucha suerte allá en Monagas y en Caripe con todo lo que están haciendo y que bueno, que sigue ese trabajo en pro de preservar todo el patrimonio cultural de los pueblos indígenas. Ok, muy bien. Bueno, muchas gracias por la llamada. Era el compañero Venancio Morales, él es funcionario del IPC, está viajando directamente hasta el estado Monagas para trabajar con el pueblo chaima, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con esta declaratoria de los sitios sagrados. Geraldine, 8:55, llegamos al final de este programa, ¿no? Sí, este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Luis Yerloyo. En la locución, nos acompañamos hoy Geraldine, Valor Guerri, quien les habla, Eduardo Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves. Los dejamos con un tema musical y manténganse en la sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Oye, aquí traigo mi bandera, amarillo, azul y rojo, pa' cantarle a Venezuela. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón. Venezuela, tierra grande, inmenso tu pabellón.